¡Ey, ey, ey, ey! ¡CHO! Sí, ¿a poco crees que todo lo aprendiste en la escuela? Eso no. En la calle también en aprendiste. En la calle aprendiste a fumar. Las lecciones, ya te las sabes. En todas partes, en las calles. El Infonavit jamás se va a ir, aunque lo traten de cortar. El cerro siempre va a estar ahí. Callejones oscuros, imperios ocultos. Gente trincada, enfermos, abusos. Vivo un después de tanto, yo sigo. No corro camino, ni cuando presiento peligro. La calle me enseñó a cuidarme. Gracias a ella sé de quién no fiarme. Cuando suene la sirena es tarde, si algo aprendido es a ser precavido, al tiro transito. Por la noche todo es delito. No provoques que sobran motivos, porque en territorio enemigo no eres bienvenido. La falsedad, una marca imborrable. Recuerda esta frase: sin calle no hay respeto. Si no respetas arde, la calle es escuela. No subestimes a los que aprendemos de ella. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. Entre calles, firmas se originan. Cuando llega el estratega entre rimas clandestinas. Siento interés sobre esta ciencia que está en tu área. Respeta mi calidad de vida sin problema. El ayer encuentra un imperio que empeora con uso de hierba, pero también plomo si no abre bien los ojos. Mantén atento el movimiento que puede ser real. Hablando en claves, ejecutando antílopes por sueños intangibles, delitos indelebles. La vida no es bella, pero quien lo entiende enseña que al final apremia las horas. Estilo vandal, vuelve a casa solo por más mezcal. Rap de 3 a 5 por si nos corren del lugar. El ambiente da pa' más y no era una trampa. Si nos cae una enredada, al cabo mamá te deja dormir en casa. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. Los falsos a la hoguera caen por su bien. Ignóralos, no tienen más que hacer. Nosotros ya sabemos quién y quién son los que al final seguirán en pie. Aquí la humildad manda, no la que presumes tener. Presumir solo es un reflejo de lo que careces. Todos los días son treces, así que mejor a festejar. En la fiesta todos ponen pa' la botella. Si te aprietas mejor no vuelvas. Aquí todo se rola hacia la derecha. Tonalla la marca que aquí representa. Te amargas por la pacha. Deja que me quede sin trabajo y verás lo que es el matarrata. La fiesta es fiesta y entre más vara más buena. Ah, sí, con poco soy feliz, no dependo de botellas. Pregunta en el info qué tal la fiesta. Tú te vuelas en el bar por pagar 1000 por botella. Tu felicidad 100% material. El barrio, nuestro único bar. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. En la calle nada es fácil. La vida es vil, tienes que ser ágil. En la calle sin fusil no eres nadie. Fingir para qué si los falsos salen. Caminando por el barrio como un único escenario. Aquí no hay ley, si la ley es ser un animal selvático. Donde la gente entra en pánico si me ve pintando. Aunque la muerte esté presente, rolando la costumbre. La historia se repite cuando ya es viernes. Cambia los planes, huele el ambiente, está en todas partes. Su táctica lo hace ver más interesante. Busca saciarte mediante intereses pensantes. Lo asoma la penumbra, al sonar las cintas. Guárdatelo en la cabeza, su historia como su mirada ya no es la misma. Sigo sin trayectoria fija, pero con paciencia. Respiro entre vaginas, el olor a páginas antiguas. Regresa al mundo, soy tu rival. Acá vivir a la Street Fighter no te hará madurar. Sigue el ritual, CHO, HK, hablando de nuestra madre la calle. En la calle, nuestro segundo hogar. Para celebrar, no hay otro lugar, no hay otro lugar. Es la calle, nuestro segundo hogar.